La línea telefónica con el concejal de la comuna, don Miguel Pérez. Antes que todo, muy buenas tardes, concejal. Buenas tardes, Cristian. Después de una extensa reunión ordinaria del Consejo Municipal, uno de los puntos más importantes que se tocó en esta fue una decisión que tomó el Consejo Municipal con respecto a un sumario de Contraloría contra el exalcalde Reyes y actual concejal. Si nos puede comentar, por favor, cuál fue la decisión y cuál fue el tema que se tocó en este específico. Claro, como tú señalas, una reunión extensa de casi 5 horas de duración, reunión de consejo ordinaria. Dentro de la tabla estaba el punto de poder analizar un dictamen de Contraloría. Contraloría realizó una investigación, un sumario a la Municipalidad de Río Bueno, y en ese sumario él formula cargos en contra del exalcalde y actual concejal de la comuna, Luis Reyes Álvarez. Son 3 acusaciones en las cuales la Contraloría le genera los cargos. Reconoce que el concejal Reyes tiene responsabilidad administrativa. El primer cargo tiene que ver con que el año 2017 se gastó más plata o se gastó más dinero de lo que tiene la municipalidad, dejando un déficit de más de 170 millones de pesos. El segundo cargo dice relación con que se movieron dinero por 336 millones, si mal no recuerdo. Se hizo una modificación presupuestaria sin el acuerdo del Consejo Municipal. Y por último, la Contraloría señala que el año 2018 se contrataron honorarios y ese contrato no era de acuerdo al cumplimiento de los requisitos y la normativa legal vigente. Por lo tanto, dice Contraloría entonces, hay responsabilidad administrativa de parte del exalcalde y fuimos a votación y la votación fue de poder colocar estos antecedentes a disposición del Tribunal Electoral Regional. Podría darse la figura de notable abandono de deberes y eso sería quizás causal para un cese de funciones e inhabilitarlo por 5 años para ejercer cargos públicos. Estoy hablando en la probabilidad de los hechos, eso nosotros no lo determinamos. Como yo bien dije en el Consejo, esto yo no lo personalizo, Cristian. Yo veo hechos, veo antecedentes, veo cargos, veo sanciones. Y para mayor aclaramiento de la comunidad, es bueno poder ir a todas las instancias necesarias para que aquellas instancias entonces que tienen que dictar la resolución puedan hacerlo con los antecedentes que nosotros colocamos a disposición. Concejal, ¿solo se va a realizar esta presentación ante el Tribunal Electoral Regional o se va a realizar ante otras instituciones, otro ente? Bueno, el acuerdo de consejo fue solamente hasta el Tribunal Electoral Regional. Hasta el momento, el concejal Unión pedía también llevar los antecedentes a Fiscalía. Yo creo que para eso y para ser responsables hay que sentarse, hay que evaluar muy bien los antecedentes, muy bien los hechos y tomar determinaciones al respecto de cómo se procede. Por ahora, vamos al Tribunal Electoral Regional como Consejo Municipal para ver si existe esta responsabilidad y esta inhabilidad que se pudiese eventualmente aplicar al concejal en ejercicio Reyes de Río Bueno. Perfecto, concejal. Quiero agradecer su tiempo y su gentileza después de esta extensa reunión y gracias por su tiempo. Gracias a ti, Cristian, por cubrir las noticias y el acontecer del Consejo Comunal, que yo sé que la comuna también necesita estar bien informada. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao.